temas escuchamos aquí en su frecuencia universitaria Línea Música de Jazz con DJ Gillespie. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria Lina y a través del 90.5 DFM. Vámonos a escuchar una emisión más de En el Emparrillado de los Halcones, una posición y conducción con el profesor Ariel Ortiz. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Bienvenidos al 90.5 de Frecuencia Modulada, Radio Universidad. Estamos ya en el Emparrillado de los Halcones con el respaldo de mi compañero Guillermo Bautista Mora, que está en la consola de audio. Aldo Camacho, que está en la transmisión a través de redes sociales. Carlos Illescas Vandala, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto en saludarte en esta emisión de Voz Universitaria, ¿no? El Emparrillado de los Halcones. Es correcto, profesor Ariel Ortiz. Amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano, pues nuevamente aquí, como todos los lunes de este mes de febrero, que acusa con llegar a la mitad de mes. Ya estamos a mitad. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes, pues como siempre un gusto de estar aquí para empezar la semana hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano y de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Claro. Que están ya preparando lo que es la categoría juvenil para arrancar ya el próximo mes. Estamos ya 20 días. No, la que arranca primero es la categoría intermedia. ¿20 días? El próximo sábado es 2 de marzo. 2 de marzo. Inicia aquí la temporada. Sí, ya estamos a la vuelta de la esquina. Bueno, pues también con alguna información después de que se llevó a cabo el congreso de la UNEFA en Puerto Vallarta. Y pues hay noticias, hay cosas que comentar. ¿Qué de novedad viene y que le beneficia a Halcones de la Universidad Veracruzana? Bueno, dentro de las novedades es que por ahora se decidió en este congreso que se va a regresar al formato que había hace algunos años, hasta por ahí de 2008, si no mal recuerdo, que era el formato de conferencia nacional y el formato de la categoría, la conferencia de los 10 grandes, que en ese momento se llamaban así. Ahora, ¿qué es lo que se decidió en el Congreso? Bueno, que va a ser otra vez el formato de conferencia nacional con dos grupos. Va a ser el Grupo Norte y el Grupo del Sur. En el Grupo del Norte va a estar la Universidad Autónoma de Coahuila, Los Lobos. Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas van a salir solamente con un equipo. Ya fusionaron a Ciudad Victoria con Reynosa. Ya no hay dos. No, solamente va a haber un representante. ¿Cuál sería la situación de... Pues se hacían la competencia. Un equipo más fuerte. Se hacían la competencia ellos mismos. No, propiamente que se haga la competencia. Bueno, pues la distancia que hay entre Victoria y Reynosa pues también es considerable, ¿no? Sin embargo, las mismas autoridades de la UAT pues decidieron eso porque, bueno, pues de esta manera tendrían un equipo más competitivo. Si estamos hablando que ambos equipos en los últimos 3 años llegaron a la a la final del Grupo Rojo. En 2018 gana la final Correcaminos Norte, o sea, Correcaminos Reynosa. En 2017 gana la UAT Victoria. Y en 2016 también lo gana Correcaminos Norte. Bueno, pues estamos hablando de que tienen allá pues un material humano y un potencial que pues si lo juntan, claro, van a ser todavía pues un equipo más competitivo. Otro de los equipos que afortunadamente sí sale, sí se queda, son los Tlahuicas del estado de Morelos, que estaban como que un poco en duda. Estarán ubicados en el Grupo Norte, al igual que los Leones de la Universidad de Anáhuac, perdón, Campus Querétaro, los Tecos de la Autónoma de Guadalajara y los Leones de la Universidad de Guadalajara. Los Leones Negros también salen en Liga Mayor. En el Grupo Sur estará la Universidad del Tepeyac, los Frailes, la Universidad de Anáhuac de Cancún, los Leones, los Pumas Acatlán, la Universidad Autónoma de Chapingo, los Toros, los Halcones UV, estaremos también ahí, y los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ese es el Grupo del Sur de esta conferencia nacional. Serán 8 fechas por jugarse, 4 locales, 4 visitas. Oh, muy bien. Y bueno, pues lo que sí aquí es pues destacar que sin duda la competencia va a ser todavía más complicada. ¿Cómo se van a jugar? Bueno, se jugarán semifinales del Grupo Norte y Grupo Sur. Va a ser 1-2 de cada grupo. Y los ganadores de esas semifinales estarán jugando el campeón de la Conferencia Norte con el campeón de la Conferencia Sur, digamos, por la final de la Conferencia Nacional. Ese será el formato en este 2019. Como les comentaba, pues sí, va a ser mucha más exigencia. Son dos fechas más. Así es, son 2 fechas más. También los equipos a los que hay que enfrentar. Independientemente de cómo estén ubicados en los grupos, habrá encuentros contra escuadras del norte, claro, por ejemplo, ¿no? Pero suena como una temporada bastante interesante. Otra vez, es un reto muy grande porque, bueno, nosotros teníamos ya algunos años que no enfrentábamos, por ejemplo, a la Autónoma Coahuila, a los Lobos, desde por ahí de 2012, me parece. En este año, bueno, no los vamos a enfrentar, pero bueno, es como uno de los datos que hay, ¿no? En este año vamos a estar enfrentando varios equipos. Ahorita les doy también, en teoría, cómo está el calendario, ¿no? Que en este 2019 en Liga Mayor nos enfrentaríamos a Lobos UAP, a Leones de la Anáhuac Cancún, a Pumas Acatlán, a Frailes del Tepeyac, a Toros Salvajes de Chapingo, a los Tlahuicas de Morelos, a los Leones Negros de la UDG y al Anáhuac Querétaro. Esos serían los rivales, ¿no? Y pues como les comentaba, por ejemplo, al Anáhuac Cancún tiene ya cerca de 5 o 6 años que no nos enfrentábamos a ellos. La última vez que lo hicimos fuimos de visitantes a Cancún y afortunadamente en esa ocasión allá sacamos la victoria, ¿no? En un juego bastante, bastante bueno para nosotros. Y pues de ahí, por ejemplo, Pumas Acatlán tampoco nos los habíamos enfrentado en estos últimos en estas últimas temporadas por el formato. Y bueno, pues en sí se espera una temporada de mucha competencia, mucho nivel. Obviamente, pues es una cuestión en la que, pues sin duda, la preparación físico-atlética de los jugadores será fundamental. Efectivamente, tendrá que ser mucha la exigencia. Y pues también tomando en cuenta, ¿no?, que pues muchos de estos programas tienen también un apoyo muy, muy importante que los ha hecho crecer de manera pues muy notoria, ¿no? Y pues ahí yo, por ejemplo, citaría precisamente a los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, que son un equipo que pues hace, no sé, hace 10 años estábamos, jugábamos semifinales, jugábamos cuartos de final contra ellos, y ahorita ellos son un equipo que gracias a los resultados que ha tenido la universidad, al apoyo y el involucramiento de sus autoridades, del rector, etcétera, pues ahora ellos van a jugar en la conferencia Premier, ¿no? O sea, ya de plano dieron ese salto. Que obviamente para ellos también es lo que, bueno, en redes sociales leía un poquito, ¿no? Será complicado, sí, pero ya están dando también ese salto, ¿no? Que hablas de que en menos de 10 años pues ya pudieron también ganar campeonatos en la conferencia nacional. Después en el grupo blanco el año pasado fueron campeonatos. O sea, que son un equipo que se ve mucho que año con año, gracias a todo ese apoyo, todo ese involucramiento de la gente, de autoridades, pues cómo ha crecido, cómo sigue creciendo el programa, ¿no? Esta situación, ¿cómo lo viene capitalizando ya el equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana? ¿Cuál será su beneficio y cuál será su compromiso que tendrá que abordar en este nuevo formato del fútbol americano estudiantil? Bueno, yo creo que por un lado el beneficio será pues la manera en que pueda acomodarse el calendario de juegos. Y que, bueno, vamos a quedar parejos, ¿no? Van a ser cuatro visitas, cuatro casas. En cuestión del compromiso, pues evidentemente será mayor porque la competencia así lo va a exigir. A mí, de manera personal, me gusta mucho este tipo de calendarios. Esta, pues, reconstrucción de esa conferencia nacional que durante muchos años mucha gente la pedía. Pues la liga decide esto también cuando viene esta situación de la separación de la UNEFA, ¿no? Cuando todos los equipos del TEC de Monterrey, de la UDLA, se separan, se van, hacen la liga, su propia liga en CONADEIP, que yo creo que eso sigue siendo el gran ausente incluso en este congreso. Pues siempre se especula y se habla sobre la unificación. Desafortunadamente, pues este año tampoco se dará. O sea, solamente habrá algunos juegos interligas. Y pues obviamente al irse todos esos equipos que estaban en UNEFA, que de repente pues los primeros que se van son los Techs, la UDLA todavía se quedó uno o dos años y de ahí también ellos se van a CONADEIP. Finalmente cada liga tiene objetivos distintos, pero pues ha sido un poco esa, ¿cómo lo podríamos decir? Pues esa separación del fútbol americano nacional, que desde mi perspectiva también ha frenado un poco para que ya realmente haya ese boom, sea realmente completo, ¿no? O sea, ha crecido mucho, eso no hay lugar a duda, es un deporte que poco a poco ha ido ganando un lugar muy importante dentro de la afición en México y que, bueno, para la cuestión de las universidades, pues el equipo o el deporte más representativo de la universidad pues es el fútbol americano. ¿No? Ese es un dato también que es muy real, que es muy interesante. E incluso hace poco revisábamos un ranking, ¿no? de las mejores universidades en México, y en la que la Universidad Veracruzana estaba, me parece, creo que en el lugar 7 u 8. Y bueno, pues yo me puse a hacer como el ejercicio, ¿no? de ese ranking. En esas 10 primeras universidades, ¿cuántos equipos de fútbol americano tenían? Perdón, ¿cuántas universidades tenían programa de fútbol americano? Y eran 7 u 8 las universidades, ¿no? No, de los 10 primeros lugares eran 8, ¿no? Y ahí estaban estaba la UNAM, wow. Está el Politécnico, la Autónoma Nuevo León, estamos nosotros, estaba la UAP, etcétera. O sea, y universidades que pues finalmente también le dan el apoyo y el respaldo al deporte, que pues es algo fundamental, ¿no? En el desarrollo integral de los estudiantes. Carlos, ¿cómo capitalizar la situación deportiva y en particular de fútbol americano con la situación psicológica y superación integral de los jóvenes? Creo que en la parte esta de modelo que deben de tener los equipos y también los jugadores, le va a venir bien a los jóvenes de la Universidad Veracruzana. La fusión que hace el norte en este momento, vaya, es claro que estarán buscando a los mejores elementos para que pudieran estar presentes en la competencia. Ese es por un lado. Por otro lado, agrandar los partidos. Yo me quedé con la pregunta, se la hago en este momento a Marco, porque de los 8 que teníamos, hablábamos de Lobos, Toros, Pumas, Frailes y todos los demás equipos. ¿Cuáles tendríamos la oportunidad de ver aquí en el Campo de los Sueños como equipos que vinieran? Y la otra, Marco, es si habrá conjunta esta ocasión y con quién sería. Bueno, esa información, sobre todo del calendario, todavía no la conocemos a ciencia cierta, porque bueno, el coach izquierdo estuvo en este congreso hasta el fin de semana, terminó el domingo, no, perdón, el sábado por la tarde noche. Entonces solamente sabemos como los rivales. Los que están. Así es. Hay algunas, pues podría decirse como un ejercicio que se hace en el que, bueno, sí sabemos cuándo vamos a abrir la temporada, que es tentativa en el primer fin de semana de septiembre, en contra de la Autónoma de Puebla, contra la UAP. Pero bueno, pues de ahí hay pues algunas cosas que todavía se van a mover. O sea, este es el primer bosquejo del calendario, por así decirlo, ¿no? Ahí podemos pensar que vamos a estar jugando contra la UAP y contra Cancún como visitantes. Y de ahí aquí estaría Acatlán, Frailes, y después visitaríamos a Chapingo y después iríamos a Morelos contra Tlahuicas. Y recibiríamos a Leones Negros de Guadalajara y a la Anáhuac Querétaro. En sí, ese es tentativamente así. Aunque bueno, por la distancia que hay de aquí a que inicie la temporada y todo, generalmente así pasa. Siempre hay modificaciones al calendario, ¿no? A veces algunas fechas se tienen que acomodar. O pues también ha llegado a pasar incluso que algún equipo, por alguna situación ajena a ellos, pues termina sin salir, ¿no? Porque bueno, pues ahí también depende de las autoridades, etcétera, que también ha sucedido, y entonces hace eso que se modifique el calendario. Digo, esa es una de las situaciones como más extremas, ¿no? En este caso de que ya alguien diga, no, pues no vamos a salir, y porque pues obviamente ahí se meten problemas a todo el calendario, claro, ¿no? Sí. Es algo que afecta en sí. Pero bueno, de entrada sí sería, ¿no? Estaríamos jugando como visitantes en Puebla, en Cancún, en Morelos y en Texcoco, en la Universidad de Chapingo. Y estaríamos recibiendo a Catlán, a Los Frailes, a Leones Negros y a la Anáhuac Querétaro. Hasta el momento ese es como dice que jugaríamos Liga Mayor. El primer acuerdo. Así es. Pero insisto, de aquí a que llegue pues ahora sí que el 8 de septiembre, que sería el kickoff de Liga Mayor 2019, pues todavía hay muchas cosas en las que pueden variar, ¿no? ¿Cómo se está preparando ya lo que es la apertura de esta campaña ya a 20 días de que se ponga en marcha? Bueno, pues ya en la categoría intermedia, pues estamos ya trabajando mucho en el aspecto del sistema. Eso es lo que nos tiene pues ocupados en el trabajo en este momento. Necesitamos que pues la mayoría de los jugadores aprendan, comprendan el sistema y que también empiecen a poder conocerse un poquito más con sus compañeros, ¿no? Como lo platicábamos ya en otros programas, ha habido pues incursión de varios chavos que habían dejado de jugar, hay otros que vienen subiendo de juvenil, hay otros que vienen de otros programas. Entonces, pues finalmente también esa es una parte importante, ¿no? Si saben jugar, la mayoría de ellos ya tienen experiencia, pero pues se debe de trabajar en conjunto, o sea, deben de entrar al mismo ritmo, en el caso, por ejemplo, los quarterbacks, claro, pues tienen que empezar a conocer a sus nuevos receptores, ¿no? Entrar en ese timing que se necesita, la línea ofensiva también, tengo dos jugadores de juvenil que están subiendo, algunos veteranos de intermedia, entonces también tienen que empezar a trabajar. Yo me quedé con la situación que habíamos platicado la temporada anterior, ¿recordás que se estaba Coach Marco Morita preparando la situación de equipos especiales con un pateador? ¿Qué está programando en este momento el equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana para reforzar o implementar los equipos especiales? Eso es un trabajo que el coach Oscar Rivera ha estado haciendo de una manera bastante buena y muy interesante. Porque, bueno, no nada más los equipos especiales se resumen en la cuestión del pateador de goles de campo, ¿no? Esa es una parte, pero en sí el trabajo de equipos especiales pues es mucho más complejo. porque representa más del 30% de el partido, ¿no? O sea, el fútbol se divide en es 33% de la ofensiva, 33% de la defensiva y 33% de los equipos especiales. Entonces, no podemos decir que los equipos especiales es algo que nada más se va a concentrar en el pateador de goles de campo. Sí, eso es muy importante, pero también se le debe poner atención a todos los equipos. Que se va, ¿no? Sí. Pero también si te regresan una patada de salida, si te regresan una patada de despeje, pues puedes perder un juego por eso. Entonces, y la aquí en el fútbol, la situación precisamente de lo que se refiere a la posición de campo es muy importante. Entonces, algo que se tiene que trabajar mucho en los equipos especiales es de nunca darle buena posición de campo al equipo contrario, porque entre más cerca lo dejas de que más pueda llegar a zona roja del equipo rival, pues tiene más probabilidades que salga con puntos, ¿no? Entonces, precisamente también en estas últimas semanas es lo que se ha estado trabajando con el coach Oscar en el sentido de los equipos especiales en general. Obviamente ahí el coach Adrián Erazo, perdón, nos está ayudando también, o él está trabajando directamente ahorita con los pateadores para poder pues pulir un poco más la técnica, ¿no? Tanto de patada de despeje, que tiene mucho su chiste, así como la patada de los goles de campo y los puntos extra, ¿no? Que serán factores importantes, por supuesto, dentro de estas porcentajes que nos manejas, ¿no? Sin los 33 alguna. Para la ofensiva, uh-huh. Los 33 para la defensiva y para equipos especiales, en su trabajo muy, muy puntualizado de cada una de las áreas que deberán tener para esta temporada. Te preguntaba de la conjunta, si la iban a tener en esta práctica. En eso también temporada. Hasta el momento, bueno, el coach generalmente en el congreso. Los coaches se ponen de acuerdo para ver si van a tener prácticas conjuntas, si va a haber scrimmage también previos a Liga Mayor. En este caso, bueno, el coach ahora sí que tendrá que comentarnos, porque ya de esa parte, fíjese que no, se nos olvidó preguntarles. Y en el caso de el novatos veteranos, también es algo que en los próximos meses se tendrá que definir si se va a llevar a cabo, en qué mes se va a llevar a cabo. Si es así, yo creo que tendrá que ser por ahí del mes de mayo o junio, a más tardar, ¿no? Para que también los chavos, bueno, puedan de ahí tener un descanso y de ahí pues ya se regresa a trabajar para enfilarse a lo que es Liga Mayor, ¿no? Sobre todo ya cuando llegas a los meses de junio, híjole, realmente junio y julio se van rápido. Pero rapidísimo. Cuando te das cuenta ya estás a 2 semanas de que inicia la temporada y es pues son periodos que, bueno, ahorita dices, no hombre, pues hasta agosto, ¿no? O hasta septiembre. Pero cuando lo ves ya lo tienes encima. Sí, pues ya lo que decía, ¿no? Ya estamos casi a mitad del mes, ya casi es quincena, ¿no? Otra vez. Y pues así se va también los meses para Liga Mayor. ¿Y la rama femenil cómo va? En el caso de femenil, ahí, bueno, hay una cuestión que yo creo que en ese caso sería mejor. Vamos a invitar al coach Edgar Sastre que venga a platicar con nosotros, porque sí, claro, hay algunos ajustes que se están haciendo. Él va a seguir trabajando como el entrenador de las enlace halconcitas, pero en el caso de lo que ahora será denominado como una escuelita o una escuela de flag. Fútbol para mujeres, femenil. Pero ahora sigue siendo parte del panorama de la Universidad Nacional. Recordemos que el año pasado se conformó el equipo, hizo una buena participación, no consiguió estar en el podio, pero el proyecto sigue, inició como una expansión del deporte universitario. Sí, nada más que ahí. Por eso les digo que en este caso tendrá que venir el coach Astray, o hasta incluso yo creo que el coach Izquierdo, para que nos platique a detalle esta situación, porque como lo habíamos platicado y como también el coach Izquierdo lo mencionó en la última intervención que tuvo antes de que terminara el año, hubo algunos cambios y entonces la parte del equipo de las Halconcitas que van a ir a la Universidad Nacional será trabajado por un coach directamente de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, pues ahí ya eso ahora sí que está reservado. Digamos que, pues, ¿cómo podría yo decirlo? Atendido, responsable. Atendido, sí, directamente por la Dirección de Actividades Deportivas, ¿no? También ellos, bueno, buscaron a su entrenador, tendría que cumplir el perfil que pide la dirección, etcétera. Y entonces, bueno, pues ahí en la cuestión de este proceso de Universidad Nacional, pues no. No, esa información ahora sí que la desconozco y pues no la tenemos a la mano. Aunque también sería muy interesante, ¿no? Que viniera el entrenador que fue asignado por Dadu para que nos platique esa parte de su proceso, cómo va a ser y que nos hable sobre pues las estrategias, su manera de trabajo y todo lo que va a implementar para la nueva universidad. Sería muy interesante, pues si alguien lo conoce, nos están escuchando, pues que lo inviten a que se comuniquen con nosotros y pues están las puertas abiertas en el emparrillado de los halcones para que venga aquí y nos platique toda esta situación, ¿no? Los interesados en participar en el programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana, ¿a dónde y cómo se contactan para ser parte del mismo? Infantiles, martes y jueves a las 6 de la tarde en el campo de béisbol del Campus CAD. Ahí llegan, se presentan, los niños pueden ir a partir de los 7 años y hasta los 15. Ropa deportiva, ropa cómoda para que se puedan integrar a la práctica. Y ya ahí los papás, todas las dudas que tengan, se pueden acercar con el coach José Luis Izquierdo o con las managers, que ellas siempre están ahí en la barra del campo de béisbol. Y ahí ellas les dan todos los detalles que necesiten saber. Costos, horarios, formas de pago. Aclaro. Me están aquí poniendo al tanto el coach Miguel Ángel. Gracias, saludos. Lunes, miércoles y viernes. Ya están entrando esa fase, lunes, miércoles y viernes. También la categoría juvenil de 6 a 8 puede acercarse. Intermedia, bueno, pues ya si en el dado caso que todavía hubiera alguien que estuviera interesado, tendría que presentarse ya. Estamos entrenando de 8 a 10 de la noche en el campo de béisbol también, ahí en el Campus CAD. Y bueno, pues en el caso de Liga Mayor, ellos están entrenando a partir de las 6 de la tarde. Están yendo al gimnasio lunes, miércoles y viernes, ahí con el profesor, el coach Conrado, que es quien se está encargando de esa parte del trabajo de pesas. Y los viernes a las 8 de la noche están yendo a entrenar al campo. También ahí está. Eso es lo que hay por el momento. Y bueno, las niñas que están entrenando también de 8 a 10 de la noche. Si muy alguien bien está interesada, también se puede acercar ahí. Pues así estamos llegando al final de esta emisión, Carlos. Y es que sí, estaremos pendientes de los próximos eventos, por supuesto, de entrenamientos y ya de lo que será directamente la liga. Coach, nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias a mi compañero Guillermo Bautista Mora, que está en la consola de audio. También a mi compañero Aldo Camacho a través de redes. Estamos en el Emparrillado de los Halcones, llegando al final. Su servidor Ariel Ortiz está pendiente de cada una de nuestras emisiones del deporte universitario. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria.